La Retaguardia produce... Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Una nueva emisión de Oral y Público aquí para comenzar con ustedes. Lo tenemos a Víctor Basterra por allí, lo saludamos en La Plata, está el hombre. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, queridos compañeros? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? Y también aquí en el estudio, el resto de las personas nombradas por Diego Corbalán. Allí está Beatriz Luque, de Hermanos, Silvina Manguía, de aquí del Instituto, Euge, de La Retaguardia. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Hola, bien. Fer. Bueno, estamos. Arrancamos con la info porque me parece que es de esos programas que después vamos a tener que ver cómo hacemos para acortar las cosas que vamos grabando, ¿no? Nosotros vamos a hablar en el transcurso de este programa sobre unas actividades que se van a dar este fin de semana en la ex ESMA, en el edificio Cuatro Columnas, que tienen que ver con este ciclo que ya se había organizado anteriormente, que tiene su continuidad con respecto a las empresas, la actuación de las empresas durante el terrorismo de Estado y los vínculos entre buena parte de las grandes empresas de la Argentina y el Estado a la hora de cometer el terrorismo. Pero también hay la semana que viene, allí en el mismo lugar, una actividad importante que queremos anunciar ahora, Silvi. El próximo miércoles 16 de noviembre a las 18 horas, en el edificio Cuatro Columnas, en el Auditorio Mabel Gutiérrez de la ex ESMA, Avenida Libertador 8151, se va a realizar la entrega de premios a los trabajos ganadores del concurso del anteproyecto Museo Espacio para la Memoria. Habíamos hablado de eso, lo habíamos presentado el concurso en realidad. Sí, es un concurso que se hizo entre el Instituto, la Sociedad Central de Arquitectos, auspiciado también por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, y bueno, ahora se estarían entregando esta premiación. Lo que también se va a realizar allí es una mesa donde se va a reflexionar alrededor del desarrollo de la mega causa ESMA y las sentencias del pasado 26 de septiembre. Uh-huh. Sí, sobre el juicio. Está anunciado Basterra junto con la directora ejecutiva del instituto, sí. Ana María Cariaga, como los dos que van a estar presentes representando al instituto. Sí, también va a estar Eduardo Luis Duhalde de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Adolfo Pérez Esquivel, Lilia Ferreira del Archivo Nacional de la Memoria, Marta Vázquez por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y los arquitectos Enrique García Espil, Pablo Beitía y Álvaro Arrece, que formaron parte, así como Sandro Borghini, del jurado de que determinó quiénes eran los ganadores. Por supuesto que todas estas actividades que nosotros les contamos, que se dan en el marco del edificio Cuatro Columnas, del Auditorio Mabel Gutiérrez, son actividades públicas, es decir, que se puede ir, digo, hay que acreditarse, Silvi, no, directamente se acercan al lugar, allí en la Avenida del Libertador, sí. Y van al edificio emblemático, el que dice la Escuela de Mecánica de la Armada. Ese es el edificio Cuatro Columnas, y allá adentro está el Auditorio Mabel Gutiérrez, donde se hacen este tipo de actividades, ¿no? Sí, yo digo, es el edificio que sale siempre en las fotos. Exacto, sí, porque es el emblema, ¿no? Es el emblema de ese lugar, Víctor, es el lugar que quedó como... reconocido, vos que sos... Que en realidad, perdóneme, sí. Es el patio de formación, ¿verdad, Víctor? Que tenían el patio cubierto, donde eran las aulas y la escuela funcionaba ahí, ¿no? Sí, es cierto. También ese edificio, que forma parte de uno de los 35 edificios en ese predio de 17 hectáreas, que identifica a todo el predio, estaba la oficina del director de la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo conocí a Supisiche, a Riola, González, Otero, O sea que los distintos directores que pasaron a lo largo del tiempo tenían sus oficinas en ese edificio, el Cuatro Columnas. Y además ahí se tomaban muchas de las decisiones que hacían con el destino final de los compañeros secuestrados, ¿no? Eso era en el sector que uno ve hoy, donde que hay como salones o donde funcionan algunas oficinas. Y ahí funcionan, actualmente funcionan, por supuesto, el Instituto Espacio para la Memoria lo ha convertido en un sitio dinámico donde se establecen desde, ustedes conocen ya, el Auditorio Mabel Gutiérrez, están las oficinas de preparación de distintos proyectos, las oficinas técnicas, digamos, las donde están guardadas las muestras que se han encontrado de distintas pruebas de hallazgos ahí en ese lugar, desde balas hasta cartitas, de trozos de cigarrillo, es decir, hay una sucesión de elementos que prueban de la presencia en lugares casi increíbles de personas, ¿no? Como eran la capuchita o la capucha, ¿no? Uh-huh. Víctor, vos actuás, digamos, como parte de tu laburo en el Instituto Espacio para la Memoria, estás allí en la ESMA y muchas veces haces visitas guiadas para gente que en general quiere interiorizarse o profundizar su interés ya sabido a propósito de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en ese lugar. Pero tengo entendido que hiciste en estos días, ayer creo, una visita que no tuvo este mismo tenor. Sí, más precisamente en el día de ayer estamos haciendo cumplir una probation de una persona que fue remisa en una serie de investigaciones que se están haciendo, fue remisa en sus declaraciones y digamos como penalidad o como sanción se le impuso una probation de la visita de todos los centros clandestinos de la ciudad de Buenos Aires y otras tareas no comunitarias. Sí. Así que para nosotros es una experiencia nueva. Uh-huh. y bueno, hay que hacerla. Déjame decir que la probation es un atributo que pueden pedir los imputados en una causa que implica, digamos, terminar el juicio a cambio de cumplir una pena de tipo social como esta, que en general está ligada a lo que fue el delito que se te imputa, que no implica que al no terminar el proceso no implica ni que seas declarado culpable ni que seas declarado inocente, simplemente se frena el juicio por la interposición, por la aceptación por parte del tribunal del derecho de la probation. Y en este caso, como los delitos estaban ligados a la represión institucional que se dio aquí en la Argentina en ese momento, a este tipo le dieron como probation visitar los centros clandestinos de detención. ¿Te puedo preguntar qué implicancia tuvo para vos en lo personal hacer esta visita? Porque entiendo que no debe haber sido lo mismo. No, es una primera experiencia y realmente es una experiencia muy particular porque uno, primero la persona a la cual nosotros entrevistábamos y le mostrábamos las instalaciones del ex centro clandestino de detención, había sido militar también, por supuesto, retirado, había estado 20 años en una fuerza y nosotros teníamos toda la, digamos, la reticencia y además esa especie de malestar, pero estábamos obligados a hacerlo. Digo nosotros porque lo hacíamos Osvaldo Ulrich y yo, el querido compañero Osvaldo Ulrich, y bueno, no obstante nos quedó una sensación de que una especie de inocencia, de una especie de inocencia de una persona que no había estado ligado activamente al, según sus dichos, más por cierta historia que el tipo tiene, el tipo había sido radiotelegrafista en una fuerza, y, bueno, había estado en guarniciones y bases que tenían que ver mucho con la represión estatal, digamos, ¿no? Entonces por eso nos quedó una sensación, pero de cualquier forma es una tarea a seguir y seguiremos indagando. Uh-huh. Seguramente será así. Beatriz, para cerrar este bloque, ya que estamos metidos de alguna manera, por así decirlo, en la en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Sabemos que hace poco terminó el juicio, lo hablamos sobradamente, y por allí pasaron, la verdad que se dice que se dice que cerca de 5.000 personas, ¿no?, que pasaron por allí. Sí, hoy queremos recordar, según las memorias que aparecieron en página 12, a los compañeros Sergio Antonio Martínez Yoyi, detenido desaparecido desde el 10-11 del 78 y visto en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, junto con Francisco Natalio Mirabelli, Titín, Ana María Nardone, Dina, Ricardo Alberto Frank, Ricky. El día de hoy, 10 de noviembre de 2011, en una escuela de Trenquelauquen, se le puso el nombre a un aula laboratorio, el nombre de Ricardo, Ricardo Alberto Frank. También recordamos a Daniel Víctor Antocolets, que fue secuestrado por los matones de la ESMA hace 35 años. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Silvina, vamos dando un panorama de algunos de los juicios que no trataremos aquí en entrevistas. Sí, bueno, vamos primero a La Plata. Continúa el juicio por lo que fue el circuito CAMS. Recordemos que el Tribunal Oral Federal número 1 de esa ciudad tiene a cargo el debate oral donde se está investigando los hechos conocidos como la Noche de los Lápices y el secuestro del grupo Greiber de Jacobo Timmerman y Jorge Julio López. Este juicio que empezó a finales de septiembre está en audiencias testimoniales y se está revisando los hechos sucedidos en los centros clandestinos de detención de la Comisaría Quinta de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco, denominada Puesto Vasco, COT 1 Martínez y la Brigada de San Justo, así como también lo que sucedió en la casa de Teruggi Mariani, y incluida la apropiación, declaran ahí, ¿verdad? Uh-huh. En Rosario continúan los alegatos en la causa Díaz Besone, ex FESED. Aquí se juzga por violación, tormentos y homicidios cometidos en el centro clandestino de detención de la Jefatura de la Policía de la Ciudad. Este juicio empezó el año pasado y bueno, ya estamos en la etapa final y tiene a cargo el debate oral, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. En la ciudad de Mar del Plata continúan los dos juicios. En una semana están divididas las audiencias. Los primeros días de la semana, los días lunes y martes, se lleva a cabo en la avenida Luro 2441 el debate por lo sucedido en el circuito represivo de la Policía de la Provincia, el Ejército y Fuerza Aérea, en las comisarías Cuarta de Mar del Plata, el Centro Clandestino de Detención y Tortura La Cueva, la Comisaría Primera y la Subcomisaría Villa Vélez de Necochea. Ahí están imputados 17 represores y las víctimas son 85. También en la ciudad de Mar del Plata, los días miércoles y jueves, desde las 10 de la mañana, se lleva a cabo el juicio oral y público por en el que están imputados 13 represores por los hechos ocurridos en el centro clandestino que funcionó como la base naval de Mar del Plata, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la sede de la Prefectura Naval de esa ciudad. Bueno, un par de veces, ya unas cuantas veces en realidad, hablamos sobre el juicio de Bahía, porque estaba pensando que un par de veces fue desde que empezó el juicio, pero muchas antes habíamos hablado con estos impedimentos que había para que se iniciara a juzgarse una de las causas en un lugar donde la represión actuó tan ferozmente y donde sigue teniendo algunos personeros todavía con que hablando en voz alta, digamos, en esa sociedad bahiense. En alguna de esas circunstancias, en el comienzo del juicio, habíamos charlado con Susana Maskin, que integra la Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad allí en Bahía Blanca. Y vamos a volver a charlar con ella. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Fernando Tevele, Beatriz Luque, aquí haciendo Horario Público. Buenas tardes, ¿cómo están, Fernando y Beatriz? Bien, bien, muy bien. A ver, contanos a propósito de cómo está el juicio. Digo, costó mucho llegar a esta instancia del juicio oral y la verdad es que, digamos, ya pasaron unos cuantos meses. ¿Por qué instancia van? Bueno, en realidad, el 28 de junio, que las chicas de Hermanos pudieron venir, Beatriz y Cristina, comenzó el juicio, el debate oral, a 17 imputados. En realidad en ese momento eran 18. En el transcurso del debate oral falleció uno, lamentablemente, porque tristemente célebre el Laucha Corres. Y bueno, hay 17 imputados en la causa, 488 testigos, de los cuales han pasado no menos de 200, o sea que el juicio es muy extenso, va a ser muy, muy largo, y se juzgan, estamos buscando justicia por 100 víctimas. El juicio transcurre con un tribunal oral que logramos que fuese fuera de la ciudad de Bahía Blanca. Está, el presidente es el doctor Ferro de la ciudad de Mar del Plata, el doctor Triputi de la ciudad de Santa Rosa de la Pampa, el doctor Ergot, que es el cuarto juez de Buenos Aires, y el doctor Baba, que es un juez federal de Azul. Y bueno, se trasladan a la ciudad de Bahía Blanca martes, miércoles y jueves, casi toda la semana, digo casi porque hay jueves por medio que se hace debate oral, martes y miércoles a full, de 9 de la mañana, hemos estado hasta las 20, 21, 23, cuando lo 23 horas, cuando así se requirió, y transcurre con absoluta normalidad y ajustado a derecho, que es lo que nosotros queríamos como comisión y como ciudadanos. Vos hablabas del traslado de los jueces hasta Bahía Blanca, y la verdad uno ve como casi como inconcebible, ¿no?, que tenga que suceder esto, pero también vale recordar que allí se había vivido recusación para varios de los jueces por connivencia con alguno de los acusados. Sí, tal cual. El juicio comenzaba supuestamente el día 26 de abril de este año, por próximo pasado, y en esas semanas, cuando ya estaba la fecha, nosotros recusamos a quien hubiera sido el presidente de ese tribunal oral federal, para nosotros tan importante por estos delitos de lesa humanidad que por fin se pueden juzgar en la ciudad de Bahía Blanca. Que bueno, este señor ahora es el cuarto juez del caso La Escuelita 2 de la ciudad de Neuquén. Lo que quiero decir que en la ciudad de Bahía Blanca hemos recusado varias veces porque necesitábamos jueces probos, jueces imparciales y jueces ajustados a derecho. Y una de las cosas que hemos logrado, además de que se constituyó el tribunal, que comenzó el juicio y demás, es que tanto los imputados que están en la sala, obvio, con nosotros, compartiendo las audiencias, lo más importante de todo, que las víctimas, los sobrevivientes, los familiares que están declarando, tienen absoluta tranquilidad, porque los jueces tienen mucha paciencia, mucha serenidad, no hay apuro en la declaración, y la gente se puede explayar de una manera tranquila, cosa que no en otras ocasiones, incluso declarando en el juzgado federal número 1 de Bahía Blanca, no había ocurrido. Así que en eso estamos, no puedo decir contentos, pero estamos muy satisfechos con el desempeño, diríamos. Cuando hablamos de los juicios, se dan dos tipos de circunstancias con los testimonios. En algunos casos, en realidad se lleva a la oficialidad del estrado y del juicio lo que ya se sabía de antes, o incluso lo que los testigos habían declarado en otras instancias. Pero también está sucediendo bastante seguido que aparecen nuevos datos, nuevos aportes en estas instancias orales. ¿Ese es el caso también de ustedes? Sí, totalmente, porque además la Fiscalía, la Unidad Fiscal para Delitos de Lesa Humanidad, que fue creada hace un tiempo largo y que está a cargo del doctor Abel Córdoba, un fiscal muy muy joven, ad hoc, en esta causa, de los 488 testigos, hay testigos que nunca habían declarado, ni en los juicios por la verdad, ni en la instrucción, ni en la Fiscalía. Y una cosa va trayendo a la otra, porque incluso hay gente que va nombrando a personajes, un enfermero, un médico del hospital, el vecino, el otro que vio y que no dijo y que dijo, todo encomillado, creo que me expreso y ustedes creo que me pueden entender lo que digo. Entonces, la querella, nuestra querella, los abogados solicitan que estas personas además se las cite a declarar. Acá se ha dado un fenómeno muy importante que en otras partes del país creo que ha ocurrido, pero Bahía Blanca sigue siendo la bahía que yo pretendo que no siga siendo la del silencio, ¿no? Sino que sea la de la verdad, vamos camino, y la de la justicia yo creo que también, porque se ha dado el caso, por ejemplo, de enfermeros, de señores que eran choferes de las ambulancias en el año 76, 77, 78, el servicio penitenciario, o por ejemplo del hospital municipal donde estaba la morgue, médicos prestigiosos, conocidos de Bahía Blanca, que han realizado autopsias y que han sido citados a declarar, no se acuerdan haber visto, por ejemplo, cadáveres o cuerpos que tenían balas incrustadas en sus cuerpos. Es muy raro que un médico, después de 25 o 30 años de profesión, no se acuerde de, por más joven que haya sido, determinadas cuestiones, o el chofer de la ambulancia no se acuerde, si bien es cierto, el traslado de quién con nombre y apellido, pero sí las circunstancias, porque han sido traslados, entre comillas, traumáticos, llenos de horror, de mentiras, con gente que ya estaba asesinada en el centro clandestino, la escuelita, y que se fraguaban falsos enfrentamientos, que tenemos unos cuantos que se han podido demostrar hasta ahora, varios casos de que absolutamente fueron fusilados, que estuvieron detenidas las víctimas secuestradas en el centro clandestino de detención La Escuelita, que pasaron incluso por la unidad 4 de Villa Floresta, el penal, que pasaron por el batallón 181, que pasaron por el comando, y que después fueron ultimados, fusilados, y acá no hubo enfrentamiento alguno, como la prensa de aquellos años, o algunos todavía persisten que fue así. Se está demostrando lo que nosotros los familiares y los sobrevivientes supimos en todo momento. ¿Sigue en condición de prófugo Miguel García Moreno? Sí, totalmente, sí. Sí, no se lo puede hallar, no se lo puede encontrar en ninguna parte, así que bueno, ahí sentado 17 imputados que tienen sus defensores tanto oficiales como particulares, que también están ajustados a derecho, que tienen la posibilidad que no tuvieron sus víctimas, y que ayer en un relato emotivo, fuerte y contundente, Adriana Metz, hija de Raúl Metz y de Graciela Romero de Metz, que tuvo Graciela un bebé nacido en cautiverio en abril del año 1977. Bueno, Adrianita ayer lo que le decía a estos señores, a ellos se dirigió, que tengan no me acuerdo la palabra exacta, porque la verdad que estuvo brillante su declaración, que se dignen a decir, ya que son tan adultos y tan mayores, ¿qué pasó con su hermano? ¿Dónde está su hermano? Son dos los bebés que nacieron en cautiverio. Uh-huh. Muchísimas víctimas, sobrevivientes, han declarado. Y realmente es conmovedor porque después de eso, el programa Verdad y Justicia está trabajando acá, el CODESET, también la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, junto con abogados locales de Verdad y Justicia, y nosotros como creyentes y familiares estamos colaborando y en el apoyo psicológico, en la contención, Y bueno, los sobrevivientes, las víctimas, los familiares les puede declarar antes y después se sienten acompañados y se sienten, si se puede utilizar la palabra, reconfortados ante un tribunal que los escucha, que sé que detenerse en la declaración se detienen, que hay mucha serenidad, que hay tranquilidad. Y bueno, el clima está dado como para que uno pueda, lo digo desde lo personal, contar y decir cosas que nunca la habíamos podido expresar. Entonces, en ese sentido, por eso nosotros decimos que el juicio en realidad molesta a muchos y que a nosotros en particular nos enorgullece tener este tribunal. Este juicio es importante ya de por sí por tratarse de Bahía Blanca, que Bahía Blanca debe ser una de las ciudades que más ha sufrido el paso del neoliberalismo por la Argentina, pero digamos en la época de la represión era un gran centro industrial, bastante, digamos, uno de los principales de la Argentina. Pero digo, no es solo Bahía, sino que al actuar allí el quinto cuerpo del ejército, estamos hablando de qué región, de Bahía para abajo o casi todo, ¿no? No, una región importantísima, porque por ejemplo ayer declaró la secretaria general de la PDH Neuquén, en Noemí Labrune, que para nosotros es históricamente, aparte de una declaración brillante, históricamente reconocida, habiendo trabajado con Monseñor Saine, se secuestraba en Neuquén, pasaban por la escuelita de Neuquén y se los traía a la escuelita de Bahía Blanca, y luego el derrotero de la tortura, después seguir en el penal, en la unidad 4, después pasar por el comando, por el batallón, y algunos pasar al penal de Rawson con mucha suerte, que tenemos sobrevivientes que han hecho ese derrotero, diríamos. Pero también gente de Viedma, de Patagones, de Bolívar, de los pueblos vecinos, de la provincia de La Pampa, tenemos muchísimos desaparecidos y que se están jugando acá porque los hechos ocurrieron acá. Gente de Mar del Plata, que eran traídas de otras zonas del país. De Córdoba, el caso de Graciela, Zulma Zurieta, hermana de Graciela, que Graciela tuvo un bebé en cautiverio. Bueno, la van a buscar a Córdoba, a Zulma Zurieta y a su pareja, a Ralda, el muchacho de apellido, y los traen acá, que habían estado primero en La Perla, después pasaron por el centro clandestino a la escuelita. O sea, esto fue un plan sistemático y que no fue aislado y que se trabajó en conjunto con otros centros clandestinos. Claro, sí, hace algunos días de hecho declaró Pedro Maidana, que es de Plaza Winkle de Neuquén, que sí, es compañero nuestro de la Red Nacional de Medios Alternativos, como para tener un alcance, sí, sumado a lo que vos agregaste de, sí, lo regional de la situación, incluso más allá de lo que uno pueda imaginar como región, ¿no? En realidad, sí, bueno, pero el caso que nombrás de Pedro Maidana fue una declaración absolutamente brillante, tranquila, vuelvo a repetir, contundente, con detalles, con nombres de compañeros de militancia que han estado con él en el centro clandestino, que también todo el derrotero que comenté, Unidad 4, Batallón 181, Rawson, los traslados, incluso a la cárcel de Olmos en aviones que conjuntamente, evidentemente, eran con la base naval de Puerto Belgrano o Espora, porque el ejército, el batallón, no tiene aviones, no, nunca tuvo ni tiene. Entonces, bueno, estos testimonios, como el caso de la persona que nombramos, son muy, muy importantes para nosotros los familiares y para la causa y para la sociedad, porque nos costó mucho hacerle entender a los sobrevivientes, a las víctimas, que más allá que nosotros nos tenemos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, padres o hermanos o hijos, estamos orgullosos de que estos militantes puedan estar frente a un estrado judicial y contar y poder relatar y ahí poder recomponer qué es lo que pasó. Por eso nosotros pudimos recomponer qué es lo que pasó con muchos de los militantes de la región de Bahía Blanca y nuestras propias familias. Susana, muy bueno tu aporte para el Oral y Público de hoy. Te agradecemos, te mandamos un gran abrazo y la vamos a seguir pronto seguramente. No, por favor, quiero hacer mención que estamos absolutamente, con respecto al fiscal general, doctor Abel Córdoba, apoyándolo en todo sentido. Uh-huh. Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que se lo se manche su buen nombre, como ha ocurrido en editoriales del diario local en estos días. Y hago mención a esto porque es maravilloso cómo conoce la causa, cómo actúa en la instrucción, y la verdad que nuestro apoyo total a Abel Córdoba, y bueno, y esto también es necesario que se difunda. Que también ha sido entrevistado habitual de este programa en ese proceso previo que yo decía tanto costó llegar a, claro, al juicio, ¿no? Claro, claro. Gracias, Susana, un gran abrazo. Un abrazo a ustedes y un cariño enorme a las chicas, a los familiares, a los hermanos y a toda la gente que de alguna manera u otra está tan cerca a nuestro Gran Bahía. Gracias, Susana, todo nuestro amor. Para ustedes también, un beso enorme. Gracias. ¿Sabes? Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Siempre pensé que asumir el compromiso de participar en la búsqueda de detenidos desaparecidos era como una de las cosas que motivaban el trabajo en el instituto. Uh-huh. Motorizan todos los días, ¿no? Claro. Y quería compartir con ustedes, pero a su vez también pedirles a aquellos que tengan información de una compañera que fue secuestrada el 7 de noviembre del 76. Este martes o este lunes hubo un recordatorio en Página 12 acerca de ella. Se llamaba Ana María Wojciechowski. Ella fue detenida en Plaza San Martín. Ella ahí era artesana. Su militancia era en la agrupación del FR-17. Así me comentó su hijo, Daniel Osvaldo Tonso. Uh-huh. Oportunamente en el año 84-85 fueron identificados por el equipo de antropología forense. Sus restos estaban en una fosa común en el cementerio de Avellaneda y él está tratando de ver qué pasó, de reconstruir la historia de su mamá. Él era un joven, era chico, vivían por San Juan y Carlos Calvo, una de las calles que cortan a la avenida San Juan, ahora no recuerdo, pero ha seguido sosteniendo la historia y buscando en esto, ¿no?, de reconstruir los momentos entre su detención, desaparición y después qué pasó con ella. Claro, digamos que en este rompecabezas que tienen que armar los familiares todo el tiempo hay diferentes estadios, ¿no? Están los que tienen información sobre por qué centro clandestino pasó su familiar, pero no saben dónde está su cuerpo, o un caso como el que cita Silvina, donde se sabe el destino final del cuerpo, pero hay que reconstruir esa historia intermedia y esta necesidad todo el tiempo de saber qué pasó y de reconstruir, ¿no? Es permanente, recorre a todas las historias, aunque se puedan diferenciar por este tipo de qué es lo que se está buscando en particular, ¿no? Claro, es ese tiempo entre el secuestro y lo que suponemos que es la muerte, o que es la muerte, ese tiempo es un tiempo de vida del compañero. Exacto. Y eso, claro, es lo que necesitamos saber. Uh-huh. Porque en las memorias, y nosotros consideramos que el día del secuestro se pone como cierre, ¿verdad? Y no es así. Uh-huh. No siempre es así. Hay un tiempo de vida de la persona. Uh-huh. Y esto, los únicos que lo pueden testimoniar es sus compañeros de detención o de secuestro, de centro clandestino, o no sé. O incluso que algún vecino a un centro clandestino de detención, claro, alguien que haya visto algo, claro. Digo, puede haber montones de personas que, aunque suene jodido decirlo así, que recién ahora estén tomando dimensión real de lo que sucedió en la Argentina y tal vez hoy tengan cosas para contar que en aquel momento no se animaron o no le dieron la importancia, la relevancia que tenía, o incluso que hayan caído en estos lugares comunes en los que se caía en la sociedad, pensando que lo que estaba viendo era lo que debía pasar. Era lo que debía pasar, exactamente. Y lo que digo, perdón, Betty, el Instituto Espacio para la Memoria también está para eso. Digo, si ustedes tienen algún dato sobre lo que crean, aunque les parezca que no es significativo lo que tienen para aportar, se comunican aquí al instituto y seguramente está la gente capacitada que labura todos los días en esto, que va a saber decodificar lo que ustedes tienen y darle la relevancia que suponemos puede tener. Sí, los teléfonos son 4342-6103 o 4342-7797 en la Ciudad de Buenos Aires, 011 si llaman desde el interior, y el Sí. ¿Algún email, Silvi, por sí. si alguien no se anima a hablar? Vamos a Instituto Memoria, @buenosaires.gov.ar. No, quería compartir esta necesidad que es dolorosa, pero que es sanadora y es buena y es solidaria, de poder acompañar a nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro compañero, aún junto, al lado del dolor que vivió. Y si no lo podemos reconstruir, no podemos acompañarlo. Y eso nos queda en soledad a nosotros y también a ellos. En ese trance, en ese momento límite de su vida. En el día de hoy se realizó un homenaje a los estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Morón, desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, en el hall central de la Universidad de Morón, convocado por exestudiantes, organizaciones de derechos humanos y la Municipalidad de Morón. Nombramos a los compañeros: Mónica Noemí Fernández Basaldo, María de Lourdes Noya García, Carlos Gustavo Cortiñas, Daniel Rodríguez Yódice, Mario Lerner, María Leonor Abinet, Alejandro Raúl Galetti, María José Rapelo de Mangone, Carlos Alberto Durán, Selva del Carmen Mopardo. También recordamos a la compañera Donatella Rude, desaparecida el 10 de noviembre de 1976 en Morón. La recuerdan quienes nunca la olvidan: Fulvio, Liliana y Octavio. Bueno, al principio del programa, cuando hablábamos acerca de esa actividad que se va a realizar la semana que viene en el Mabel Gutiérrez, allí en la ex ESMA, dijimos que íbamos a estar comentándoles lo que va a suceder este viernes y este sábado, 11 y 12, como parte de una continuidad de algo que se viene trabajando a propósito de las empresas y el terrorismo de Estado. Se realiza el primer encuentro sobre empresas y terrorismo de Estado del Cono Sur. Vamos a charlar con José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Fernando Tevel aquí. Muy expectantes al encuentro. A ver, ¿de qué la va el encuentro? ¿Cómo le contamos a la gente que quizás ni siquiera está enterada de aquella otra actividad? Bueno, durante todo el año en la ESMA nosotros impulsamos el debate sobre el rol de las empresas en el terrorismo de Estado por el camino de analizar caso por caso qué hizo Asindar, qué pasó en Asindar, en Mercedes-Benz, en Afor, en Papel Prensa, en Tensa, en Astarza, y el caso de la expropiación del estadio de San Lorenzo. Ahí fue apareciendo, igual que en los juicios, que los hechos que aparentemente son aislados en realidad responden a una regularidad, y lo que fue apareciendo es que había un modus operandi de las empresas en confeccionar listados, en entregar subsidios a las Fuerzas Armadas, en denunciar a los militantes. Ese aspecto yo creo que en los juicios va apareciendo. Lo que no aparece todavía, y es el sentido de este encuentro, es mostrar que las empresas no actuaron inocentemente con su colaboración en el terrorismo de Estado, sino que lo hicieron desde una perspectiva clasista de beneficiarse de un modo directo, porque hicieron toda clase de tropelías utilizando el poder de la fuerza material, del ejército. Bueno, uno podría hablar horas de cómo el grupo encabezado por Martínez de Hoz de Asindar se queda con toda la competencia, con todo el grupo Genaro Grassi, y cómo, bueno, la Mercedes-Benz se benefició de la venta de los camiones al ejército, o Ford de los Falcon. y también que ha ido apareciendo en la discusión que el terrorismo de Estado no fue una maldad perversa por sí, sino para imponer un modelo, y justamente quienes se beneficiaron en primer lugar de ese modelo económico impuesto por la fuerza de la tortura y de la sangre y de los asesinatos fueron estos mismos grupos económicos. Hay una coincidencia realmente enorme entre, agarremos a Sinder organizando el operativo represivo del 20 de marzo del 75, colocando a su presidente como ministro de Economía y recibiendo los avales del Estado para un crédito con el cual compra la planta integrada que jamás pagaría y que son hoy parte de los papeles que el Estado argentino sigue pagando como deuda externa. La idea en este encuentro es sistematizar ese debate en tres líneas. Una es una reflexión sobre el rol de los trabajadores antes y durante el terrorismo de Estado. Otra es sobre las consecuencias sistémicas del terrorismo de Estado. Y la tercera es la discusión jurídica de cómo podemos superar la resistencia del Poder Judicial a juzgar el Poder Económico, ¿no? Y hemos concitado una atención y una adhesión realmente formidable. Vienen dos compañeros de Chile, de Paraguay, de Uruguay, vienen compañeros de como 10 provincias argentinas, y bueno, contamos con especialistas como Barcesá, Beinoes Mukler, autoridades como Luina Alem, Eduardo Aguat, bueno, intelectuales como Inés Aguirre, Jorge Beinten, trabajadores de casi todas estas empresas que te nombré, y algunas otras, como Grafa, como Isaías. Bueno, yo creo que va a ser un por primera vez en mucho tiempo que al poder combinar estas discusiones va a aparecer un cuadro más nítido de aquello que Rodolfo Walsh alertaba el 24 de marzo. Creo que su advertencia no fue suficientemente entendida por el pueblo argentino, por el movimiento popular. Aquella frase de Rodolfo cuando dice el crimen más perverso que ustedes cometen no es la tortura, sino el plan económico, ¿no? Y yo creo que es hora, y que cuando digo es hora porque lo hemos construido colectivamente, porque hubo que recuperar la ESMA, hubo que lograr que se reabrieran los juicios, que se condenaran a los primeros represores, uh-huh. Y ahora estamos en condiciones de hacerle caso a Rodolfo Walsh y de ir por el poder económico. Ese es el sentido del encuentro. Uh-huh. ¿Y esto va a ser tanto el viernes como el sábado? Los paneles son a la mañana de los testimonios de los trabajadores, más o menos al mediodía el debate de los académicos, para decirlo así, uh-huh. A la tarde el debate de los juristas, y va a haber dos actividades centrales. Una el viernes, que es el acto político, donde hablan los representantes de los organismos convocantes, Adolfo Pérez Esquivel por el SERPAJ, Miguel Monserrat por el APDH, el obispo Pagura por el MET, el Movimiento Ecuménico, bueno, yo hablo por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y un compañero que habla por los trabajadores de Ford. Uh-huh. Y el sábado habrá un acto con los representantes de Uruguay, Chile y Paraguay que vienen, bueno, que estará coordinado por Ana María Cariaga, y ahí estará el cierre, ¿no? Bueno, por supuesto que invitamos a la gente a acercarse a la ex ESMA, al edificio Cuatro Columnas, y bueno, incluso va a estar en alguna de las jornadas el día viernes, en algún momento se va a poder hacer alguna visita a la ESMA con Víctor Basterra como guía, con nuestro compañero. Nosotros desde la retaguardia son dos jornadas extenuantes, y elegimos dos últimos momentos que vos destacaste, el del viernes a las 19, este acto en el que van a estar Pérez Esquivel, José Schulman, Miguel Monserrat, el obispo Pagura y Carlos Propato de la Ford, y el sábado en el acto final con compañeros de Latinoamérica que va a coordinar Ana María Cariaga. Esas dos actividades van a ser transmitidas a través de la retaguardia.com.ar, sobre todo para la gente que no pueda acercarse, pero insistimos, no solo por lo simbólico del lugar, sino por la importancia importancia de lo que se va a estar hablando allí, los invitamos a no a escucharnos, sino a participar del evento, y si no pueden acercarse, lo van a poder escuchar a través de nuestro laburo allí, laretaguardia.com.ar. José, seguramente haremos alguna evaluación después, porque este tema es casi como el próximo paso que tenemos que dar en la construcción de la justicia. No, ¿no? Quiero adelantar, pero hoy empezamos a conversar entre los organismos convocantes del evento una propuesta que le vamos a hacer al encuentro, que tiene que ver con la continuidad, que creo que va a ser algo que va a impactar bastante, ¿no? Pero bueno, esperemos que se haga el debate entre todos los compañeros, que lo aprueben y ojalá que lo podamos anunciar al final del encuentro. Gracias, un abrazo, nos vemos mañana y pasado. Gracias a ustedes siempre por difundir estas modestas batallas por la cultura y por el conocimiento. La semana pasada se produjo el fallecimiento de Fanny Edelman, una histórica dirigente del Partido Comunista Argentino, que ha sido recordada de una y mil maneras por compañeros de ruta, por compañeros partidarios, pero también por mucha otra gente que le reconoció su militancia aún no perteneciendo al PC argentino. El Instituto Espacio para la Memoria también se ha interesado en recordar la figura de Fanny, y Betty va a extraernos una partecita de eso, de algo de lo que escribió Ana María Careaga. Fanny Edelman nació en 1911 y falleció en 2011. Con una vasta trayectoria en defensa de los derechos humanos, en defensa de la mujer, atravesando hechos históricos contundentes en la Argentina y en la Guerra Civil Española. Leemos un texto, el final de un texto que escribió Ana María y que pronunció en un acto de homenaje a Fanny Edelman en el Teatro Nacional Cervantes el 24 de noviembre de 2010. Mujeres de la resistencia, resistentes de todo tiempo y lugar, trabajadoras, campesinas, obreras, guerrilleras, brigadistas, revolucionarias, amas de casa. Mujeres irrompibles, de esas que en la Argentina tenemos nobles ejemplos. Esa mujer supo guardar en su interior, en medio de mucha ignominia y mediocridad, de ese capitalismo decadente que recién mencionaba, aquello por lo que luchaba, la libertad. ¿Acaso el designio de haber nacido casi el mismo año en que una fecha real y simbólica nos dio origen? ¿Acaso su condición y pensamiento comunista en un mundo en el que siempre aquello fue de temer, el pensamiento? Hoy, en este cálido encuentro, este merecido reconocimiento nos conmueve a todos. Fanny, una militante de toda la vida, una elección ética y de dignidad, te homenajeamos hoy, agasajamos tu trayectoria y saludamos en este acto, Fanny, tu querida, queridísima presencia. Bueno, continúan los juicios en la ciudad de Buenos Aires, las causas por plan sistemático por robo de bebés. Es la que comienza en la semana, o sea, los días lunes, martes y miércoles de por medio son las audiencias. El próximo miércoles 16 no habrá audiencia, ya que es feriado judicial en conmemoración del Día del Trabajador Judicial Argentino. Volviendo a la causa por robo de bebés, los imputados son Jorge Rafael Videla, Bernardo Viñone, Antonio Bañec, Jorge Eduardo El Tigre Acosta, Santiago Omar Rivero, Rubén Oscar Franco, Juan Antonio Asig y el médico Jorge Luis Mañaco, así como también se encuentra incluido en la causa ahora Rufo, el apropiador de quien fuera de Carla Artes Company. Los días jueves y viernes también en la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo las audiencias testimoniales por lo ocurrido en el Hospital Posadas, el ex centro clandestino conocido como El Chalet. Aquí se está juzgando por delitos de lesa humanidad a Reinaldo Viñone, Luis Muña, Argentino Ríos, Hipólito Rafael Mariani, delitos cometidos en jurisdicción del primer cuerpo del ejército durante el terrorismo de Estado. El lunes 7 de noviembre comenzó en San Juan, en la ciudad de San Juan, un nuevo juicio por delito de lesa humanidad. Está a cargo del Tribunal Oral Federal de esa ciudad y está siendo juzgado el ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros 6 imputados. Los jueces Héctor Cortés, Raúl Furcade y Alejandro Piña son los que prevén las declaraciones, están escuchando en este momento declaración de alrededor de 130 testigos. Lo último al respecto de esta causa es que Luciano Benjamín Menéndez, su defensor, dio cuenta de un problema de salud en el que están pidiendo que fuera exceptuado de este juicio y porque no puede asistir a las audiencias. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. Bueno, nos vamos acercando al final del programa y vamos a mandarle un abrazo y a liberarlo a Víctor Basterra, que pues, podremos contar, ¿no? Está para salir al aire de este programa, como está en su casa, tiene poca señal de celular, está subido al techo de la casa. Lo que podemos decir es que ganas no le faltan de participar de Oral y Público, así que te agradecemos doblemente, Víctor, y te vemos el viernes, que vos vas a estar participando del primer encuentro sobre empresas y terrorismo de Estado del Cono Sur, del que estuvimos hablando hace un ratito con José Schulman. ¿Vos vas a estar el viernes por ahí? Exactamente, voy a estar ahí. Hay una visita y voy a hacer unas palabras previas, así que espero que todo salga bien y les mando un abrazo apretado a todos ustedes y a los oyentes y que tengan muy buenas noches. Bueno, ya llegamos al final del programa nomás y nos vamos a ir con otro de los poemas que nos acerca Betty en general para hacer el cierre de este programa. Recordando a Salta, vamos a leer un poema del poeta Jaime Dávalos, que nació en 1921, falleciendo en 1981. El poema pertenece al libro El Nombrador. Poemas desde 1957 al 59, y el texto se titula Temor del sábado. El patrón tiene miedo que se machen con vino los mineros. Él sabe que les entra como un chorro de gritos en el cuerpo, que enroscado en las cuevas de la sangre les hallará el silencio, el oscuro silencio de la piedra que come sombra socavón adentro, que volverá morado con bagualas del fondo de los huesos su voz, golpeando dura como un puño en el tambor del pecho. Con pupilas abiertas como tajos le pedirán aumento, mientras giren quebrando entre las manos el ala del sombrero, y los ojos de polvo y pena tristes les caigan como manchas sobre el suelo. Hay que esconder el vino entre cerrojos, el vino pendenciero. Hay que esconder el vino como un crimen, el vino pedigüeño.